Bueno, pues ya conocen el dicho, entre licenciados te veas, que es una expresión popular, pues que habla del peligro en el que siempre se encuentran todos aquellos que se meten entre los detalles, las significaciones del oficio, de la abogacía, del litigio, de la contienda legal. Bueno, pues entre licenciados te veas y hoy, en la Ciudad de México, un licenciado ha acaparado la atención, ha sido el centro del espectáculo mediático y ha generado toda una serie de especulaciones, de análisis, de versiones y seguramente un impacto importante en la reconfiguración del gran negocio del tráfico de drogas y del crimen organizado en nuestro país. Damaso López, apodado el licenciado, es el personaje del día. El licenciado. Bueno, es que el licenciado era el subdirector del Centro Federal de Rehabilitación Social en Puente Grande, Jalisco, que después de lo que hizo el licenciado, se ganó el mote de Puerta Grande. No Puente Grande, sino Puerta Grande. Porque sucede que en 2001, cuando el licenciado Damaso López era subdirector de ese centro penitenciario, pues hombre, que el Chapo se mete en un carrito de ropa de esos de lavandería y como si fuera una película de esas sencillas de Viruta y Capulina o algo así por el estilo, pues lo subieron ahí y lo sacaron. Y así se pudo escapar la primera vez el famoso Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Pues vaya historia la que hubo ahí, con una actitud pues muy complaciente de la administración de Vicente Fox Quesada. Muchos dijeron que aquello era más bien una forma de sacar a trabajar a quien se encargó durante ese sexenio de Fox, pues de recomponer el negocio, de darle viabilidad, de evitar choques sangrientos entre grupos menores, grupos pequeños que andaban por ahí sueltos, y bueno, pues el negocio comenzó a florecer con toda la historia que ya ustedes conocen. Bueno, pues el licenciado Damaso López fue el responsable de ayudar al Chapo a fugarse y en reciprocidad, en correspondencia, el Chapo lo hizo parte de su equipo central, lo hizo compadre, bautizó al niño Damaso López, a quien ahora apodan el mini licenciado. Vaya apodos en este santoral del crimen organizado mexicano. Bueno, pues el licenciado Damaso López fue pues capturado, oficialmente aprehendido. Yo en la columna que escribo en la jornada de este miércoles digo que es en su presentación en público, o sea, lo presentaron, fueron a un condominio de lujo, fueron por él tranquilamente, lo llevaron a encarcelarlo y san se acabó. Un día antes hubo un episodio en Culiacán en el cual un grupo de personas, cinco, fueron detenidas por personas que se dice que eran miembros de la Secretaría de Marina, golpearon y soltaron a cuatro. Pero luego apareció muerto el quinto de ellos, David alias El Pollo, quien se dice que era el jefe de escoltas de Damaso López, el licenciado. Y lo encontraron muerto. Según eso, le dio un ataque cardíaco cuando los marinos lo llevaban de un lugar hacia Culiacán. Le dio un ataque cardíaco, se murió y san se acabó. Horas después, pocas horas después, se dio el suceso en el cual fueron a la casa de Damaso, lo sacaron, fueron a otras casas en Azcapotzalco y en Santa Fe, y bueno, pues ya se dio todo lo que ustedes han visto, con una gran alharaca mediática y gubernamental, con algo que también les sugiero que lean en el astillero de este miércoles, que se refiere al hecho de que pues la administración gubernamental federal y la de Sinaloa parecieran querernos decir que para mantener la paz, la narcopaz en regiones de este país, el gobierno tiene que intervenir para evitar que los muchachos se peleen, que los grupos anden ahí en pleitos que no llevan a nada bueno. Hoy pueden ver ustedes en varios portales, hoy martes, este miércoles seguramente lo verán en notas destacadas de los medios de comunicación impresos, el hecho de que con este golpe se frenó la alianza entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el grupo del licenciado de Dámaso López en Sinaloa, que le estaban disputando de manera sangrienta el control territorial al Cártel de Sinaloa con el Mayo Zambada como gran jefe y con los hijos del Chapo como aspirantes al relevo generacional. Es decir, se le da un golpe al licenciado Dámaso para que no teja una alianza con el Cártel Nueva Generación de Jalisco, y con eso el Cártel de Sinaloa pues tendrá el beneficio de que su principal competidor tan sangriento en Sinaloa como en Baja California Sur, pues se supone que ya no estará en la misma pelea. Pues son detalles y cosas muy raras. Ya ven ustedes que siempre hay una narrativa muy especial del gobierno en el que platican que un hacker se iba a reunir y que entonces, porque había una campaña para medios de comunicación en defensa del cártel del licenciado Dámaso y su hijo el mini licenciado, iban a manejar recursos y medios técnicos y tecnológicos para apuntalar una campaña en medios de comunicación favorable a ellos y contraria al cártel de Sinaloa. Siempre son historias muy peculiares que, por desgracia, para los libretistas de la Procuraduría General de la República o la Instancia General del Gobierno Federal, siempre van por detrás y por debajo de las historias que plantean en la televisión, estas historias de ficción, que pues la verdad es que la propia realidad no dan la misma emoción, el mismo suspenso. Bien, ya veremos qué es lo que sucede con todo esto. Todo ha estado centrado ahí. El gobierno ha dicho que es un golpe importante. El gobierno de Estados Unidos ya está reclamando la extradición, obviamente, del licenciado. Y a ver en qué termina esto, a ver la reacción en Sinaloa, a ver si los grupos sueltos ya sin el liderazgo del licenciado Dámaso no se enfrascan en nuevas y sangrientas confrontaciones, que las hay y fuertes ahorita en Sinaloa y sobre todo en Baja California Sur. Leo algunos comentarios de quienes me hacen el favor de seguirme por estas redes sociales. Me dicen en Facebook en vivo, saludos desde Torreón, Coahuila, gracias, me saluda Juan Franch. ¿Puedes hablar de la elección de Nayarit? Sí, tenemos que hablar un día de estos, dedicaremos específicamente a Nayarit, donde todo parece entregado a favor del panista Antonio Echevarría, hijo del gran empresario del mismo nombre, a quien hoy han metido en otro de los videos del Universal en un acto de maltrato infantil que es reprobable, que debe ser denunciado. Pero caray, el punto está en que no creo yo que se esté utilizando con fines justicieros, sino con fines electorales para tratar de quitarle la delantera que tiene ese panista en Nayarit. ¿No vas a hablar del tercer video? Bueno, pues son eslabones de la misma cadena. ¿Qué se puede decir? La señora diputada Cadena fue captada en un tercer video recibiendo otros fajos de billetes para meterlos a su bolsa, lo cual simplemente confirma que no era una blanca palomita, que no fue un montaje específico el que ha habido, sino que ya con tres videos, bueno, pues era una costumbre. Como yo siempre lo he señalado por aquí entre el enojo de algunos, pues es que reciclan gente de este tipo. Obviamente reciben videos y ataques de este tipo. Ya salió la temporada 3 de Eva Cadena y los billetes, sí. Pero claro, algunos dicen, hombre, parece temporada de Netflix. Sí, pero en el fondo, ¿cuál es la bronca? ¿Cuál es el asunto? ¿Por qué una diputada que fue por Morena, candidata a presidenta municipal por Las Chuapas, Veracruz, recibe ese dinero y está metida en todo ese tipo de cosas que si no hubieran salido esos videos por el interés electoral de perjudicar a Andrés Manuel López Obrador, sí, desde luego, pero si no hubiera esos videos, ahí seguiría ella feliz de la vida como cuantos otros andan por ahí en circunstancias muy parecidas. Cadena no tiene integridad como persona, venga del partido que venga. Julio, ¿crees que le afectará a la maestra Delfina lo ocurrido en Veracruz? No, a mí me preocupa, y debo decirlo con claridad, que la candidatura de Delfina vaya a ser impugnada de manera judicial muy fuerte por Josefina Vázquez Mota, con el apoyo del PRI, por el hecho de los descuentos del 10% a trabajadores de Texcoco para destinarlos al Grupo de Acción Política, dicen, que preside Higinio Martínez, actual presidente municipal, y el padrino y promotor original de Delfina Gómez. Jurídicamente hay que preguntarse hasta dónde puede llegar eso. ¿Se atreverá el sistema a pretender quitar la candidatura a la profesora Delfina, argumentando todo este asunto que jurídicamente tiene sus asegúnes a favor y en contra de lo que se está viendo respecto a esos cheques y a esos descuentos? También hay corruptos en el PRI y el PAN, vaya que los hay, digo. A mí luego me llama la atención que alguna gente me reprocha que no hable de los actos corruptos del PRI y el PAN, como si en las 10.000 columnas que he escrito, no sé cuántas, este año, este mes cumplo ya 20 años escribiendo la columna Astillero, como si no hubiera una constancia reiterada, completa, insistente de denunciar las trapacerías y las pillerías de los gobiernos priistas y panistas, constantemente, de manera clara, presidentes de la República o pseudopresidentes, generales, secretarios de estados, gobernadores, de todo he criticado, y cuando critico otra parte del espectro político, ¡fum!, se incendia todo esto. Pero bueno, sí, a la cárcel con Delfina me recuerda al Encino del 2006. Pero la Eva nada que deja el fuero para ser investigada, pues no, ahí sabe que si deja el fuero, hoy la citaron a que compareciera ante la Fiscalía de Asuntos Electorales, no asistió. ¿Qué opina de don Héctor Suárez? Terrible lo que hacen con don Héctor Suárez, un hombre respetable, un ciudadano valioso. Me gustaría dedicar tal vez mañana el video a lo que significan este tipo de agresiones que se están dando en diferentes niveles contra quienes critican a los poderes mexicanos, a los poderes actuales. Felicidades por los 20 años de Astillero. Gracias. Felipe de Jesús saldrá del PAN. No, no, no, no, no, no, ya es argüende nada más. Berrinche circunstancial porque le dijeron que tomaba decisiones políticas tomado y porque le están cerrando el paso a su esposa y no tiene una gran posibilidad de salir adelante. Bien, Felipe Berrinches, Anaya será el candidato, pues yo creo que va bien encaminado, y del bebé asesinado en la Súper de Puebla. Son horribles esos hechos, como el de esa familia, violación a dos mujeres, asesinado el padre. Este México bárbaro, terrible, descompuesto. Don Julio, ¿qué pasa en Morena? Que los agarran a cada rato en videos con dinero en efectivo. ¿Qué opinas de Moreno Valle? Se hace publicidad en todo el país. Es una cobardía amenazar con hacer daño a la familia de don Héctor Suárez, Cepeda o Delfina para el Edomex. No, sin lugar a dudas, la posibilidad de triunfo ahí la tiene Delfina, no la tiene Juan Cepeda. Juan Cepeda, en todo caso, va a quedar estigmatizado de estarle haciendo el juego al PRI para cerrarle el paso a Delfina. Pero bueno, es otra historia. Bien, pues muchas gracias por tu libro. No existe en librerías, sí, me está preocupando los varios reportes que hay, pues de una mala distribución del libro, no sé qué esté pasando. En Sanborns no está, en varias librerías no está. Bueno, una de dos, o se está vendiendo muy rápido y se están agotando las provisiones, o bueno, tendremos que ver eso. Julio, hoy lo compré hoy en Porrúa, muchas gracias. Bueno, pues seguimos en contacto. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra de estas videocharlas astilladas. Gracias a quienes me ven en Periscope, en Facebook en vivo.